tuvieron lugar los mítines de masas para materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea y ser honrosos triunfadores en la batalla de 200 días en las provincias Pyongan del Sur, Hwanghae del Sur, Jagang y Hamgyong del Sur, los días 2 y 3 respectivamente. Participaron funcionarios y trabajadores de todos órganos y estudiantes de las provincias. Tras el informe, pronunciaron discursos los representantes de la clase obrera, campesinos, jóvenes e intelectuales. Ellos enfatizaron que crearán el nuevo récord y velocidad en el proceso de dicha batalla, siguiendo el camino indicado por el séptimo Congreso del Partido. Destacaron que todos los funcionarios, militantes del partido y demás trabajadores deben fortalecer la originalidad y la independencia de la economía nacional, considerando el autofortalecimiento como arma invencible y desplegar con vigor la lucha para cumplir la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Acto seguido hubo manifestaciones.